Yo diría que ya casi tardes, pero vamos a hacer lo posible porque el lapso de tiempo sea menos tarde que lo que puede ser. En esta conferencia vamos a tratar de compartir una vivencia que algunos de ustedes han venido tomando parte de cerca de 10 meses, en la que se han cristalizado una cantidad de ideas que afortunadamente para mí tienen ya un buen contexto, porque estamos hablando de la estrategia de mejoramiento de la educación superior apoyada en tecnología. Y digo que tiene un buen contexto porque la presentación del doctor Burgos ayer es una muy buena, digamos, es una muy buena manera de articular lo que vamos a decir con el contexto global de mejorar la educación superior con tecnología. Básicamente, ¿a qué le está apostando el ministerio? A elevar la calidad de la educación superior mediante la utilización de tecnologías digitales, de ambientes virtuales de aprendizaje. Colócame los dos en dos ventanas. Y esa articulación no necesariamente es exclusivamente en ambientes virtuales, sino enriquecimiento de ambientes presenciales con ambientes virtuales, más, digamos, reemplazo o alternación de ambientes presenciales con ambientes virtuales. Eso básicamente nos presenta un conjunto de retos. Y el conjunto más grande de retos no son precisamente los de la dotación tecnológica. Esa es una condición necesaria. Tenemos que tener computadores, internet, buen ancho de banda, accesibilidad, seguridad. Pero, ¿qué sacamos con todo eso si no hacemos nada con eso? O si hacemos muy poco, o si lo que hacemos no tiene sentido. Entonces, el gran reto es generar una masa crítica de gente que esté en capacidad de repensar aquello que tenga sentido y de consolidar aquello que también tenga sentido. Y ahí es donde las comunidades virtuales de aprendizaje, alrededor de ambientes virtuales de aprendizaje, comienzan a ser, digamos, un tema muy importante. Y digo que las comunidades virtuales de aprendizaje, porque no estamos hablando de gente que necesariamente esté en el mismo lugar a la misma hora hablando del mismo tema. Estamos hablando de gente que está dispersa por la geografía del país, que está muy interesada en mejorar sus procesos, pero que no necesariamente trabaja ni en la misma institución, ni en la misma área de contenido, ni en la misma jornada, ni con las mismas herramientas, ni con la misma población. Comparten una serie de anhelos, una serie de metodologías, una serie de estrategias. Pero si no le pusiéramos, digamos, un habilitador tecnológico, difícilmente estas personas podrían formar parte de una comunidad. Y entonces nos vamos a tener que detener un momentito en pensar qué es eso de una comunidad. Y miren que las comunidades no necesariamente son cualquier colección de personas que dice que pertenece a algo. Eso pudiera ser un conjunto. Ni son necesariamente un grupo. Nosotros aquí somos un grupo que tenemos una cantidad de cosas en común, pero ¿será que porque somos un grupo podemos llamarnos una comunidad? Hay una serie de cosas que pueden hacernos sentir comunidad, como el estar interesados en esto de la educación virtual y de la tecnología, y muy probablemente en el mejoramiento de la educación universitaria o superior. Pero ¿será que yo me siento cómodo interactuando con cualquiera de las personas que está aquí? ¿Será que yo siento que pertenezco a esto? ¿Será que yo tengo sentido de comunidad, que a mí me duele lo que pase o no pase con este grupo? como que quién sabe. Entonces, cuando comienzan a darse esas otros matices de sentirme a gusto, no darme pena equivocarme, saber que yo puedo decir lo que pienso y ser escuchado y respetado, y saber que yo puedo decirle al otro lo que yo opino y que podemos dialogar genuinamente. Cuando yo estoy en capacidad, digamos, de interactuar con otros, entonces muy probablemente se comience a dar esa sensación de comunidad, donde no solamente tenemos un propósito compartido, sino tenemos una serie de principios, tenemos una serie de normas, tenemos un sentimiento, tenemos un conocimiento, tenemos una valoración de la diferencia, y donde la construcción colectiva comienza a ser tan importante como la construcción individual o de pequeños grupos. Y hablamos de comunidades sin limitarlas a los medios, es decir, no estamos diciendo que si no usamos internet ya no vamos a tener comunidades virtuales, porque si todos tenemos celulares y pudiéramos tener una comunidad que se comunica por celular o por teléfono, y si tenemos internet y entonces usamos medios digitales, pues maravilloso. Y si de pronto decidimos encontrarnos de vez en cuando en el café de fulanita, no por eso deja de ser virtual. Puede comenzar a ser mixta, pero si el modo digital es predominantemente lo que permite la interacción, vamos a estar hablando de comunidades virtuales. Y no es que solamente hablemos de aquello que es el tema común. Muy probablemente, al sentirme yo muy cómodo, les puedo decir lo cansado que me encuentro a estas horas después de tantas presentaciones, así ya sea, lo preocupado que estoy porque mi vuelo va a salir a tales horas y entonces el cronograma está un poquito corrido, y no me siento a disgusto contándolo, porque yo creo que el estar en posibilidad de dialogar socialmente sobre cosas que no tienen que ver directamente con lo que estoy diciendo, pero que permiten entender el contexto en el que me estoy desempeñando, puede ayudar a que la gente, digamos, suelte otras inquietudes que no necesariamente tienen que ver con lo que yo estoy hablando, pero que para ellos son muy importantes. Y el sentirnos en comunidad hace que yo me sienta como en un club de amigos. Y en el club de amigos, así como yo les pregunto si conocen algo para la diarrea que tengo, pues bueno, eso no es parte de la conversación oficial, pero es buenísimo porque me resuelve un problema que me puede, digamos, sacar de operación donde yo no lo consulte. Entonces, en los clubes de amigos se hace consultas de toda índole, se comparten hallazgos, se comparten tristezas, pero también se trabaja, se hacen actividades pragmáticas que conducen a resultados. Y entonces, ese tipo de combinaciones de diálogos hacen posible que en las comunidades florezcan distintos tipos de interacciones en distintos formatos, y que eso sea lo que haga sostenible o viable la comunidad. En el caso de la red virtual de tutores, fíjense ustedes que hemos tenido que construir comunidad. A nosotros, en agosto del 2006, y digo nosotros, la red, la Universidad Tecnológica de Pereira y Metacursos, nos encargó el Viceministerio de Educación Superior generar una iniciativa que, por un lado, reclutara las personas que estaban siendo preparadas en los cursos de tutoría virtual por varias de las universidades del país, pero que además de eso fuera mucho más allá, que lograra impactar a aquellas personas que, preocupándose por los medios y tecnologías de información, quisieran agregar valor a lo que se hacía en sus instituciones alrededor del uso de tecnologías digitales. Es decir, que la red virtual de tutores no se pensó exclusivamente para los egresados de la Católica del Norte y los egresados de la Tecnológica, perdón, de la Unión Temporal e-Learning de Colombia, sino se pensó para todos aquellos que, siendo de educación superior, tuvieran el anhelo de agregar valor a su quehacer y que eso impactara a su institución. Entonces, miren que eso nos crea un gran reto, porque no nos dijeron dicte un curso, no nos dijeron haga foros, no nos dijeron use este formato, sino nos dijeron ayúdenos a que la gran inversión que hace el gobierno en términos de internet de gran ancho de banda, dotaciones de computadores, así esa formación de gente en esto y aquello, tenga un apalancamiento desde el punto de vista recurso humano calificado, en términos de personas que estando en el sistema de educación superior quisieran participar en esa dinámica desde una comunidad totalmente voluntaria, en la que hay son oportunidades, pero no hay obligaciones. Y donde cabe hacer mucho o cabe no hacer nada, dependiendo de la posición que yo asuma. Y entonces eso es la RBT. La RBT es un gran reto, no solamente para el patrocinador y los gestores, sino principalmente para los participantes. Porque no se trata, como cuando uno va a un curso, de que le cuenten qué pasa y con eso ya uno va a ver qué hace. Se trata de que en aquellas cosas que yo creo que me sirven, yo tome parte y yo vea cómo eso lo puedo transformar en acción dentro de mi organización. En la medida en que eso sucede, estamos teniendo éxito. En la medida en que tenemos receptores pasivos de información, no estamos pasando de ser una lista de suscriptores que están de alguna manera participando en una diseminación de información. Entonces, lo que les voy a mostrar es el entorno en el que se da esta interrelación y algunos pequeños procesos que nos permiten entender lo que uno puede hacer si es que uno decide meterse en esta cosa. Cuando usted muerde el anzuelo, es decir, se inquieta por esto, probablemente el URL que tiene que teclear es ese, tutor virtual. Difícil, ¿verdad? Tutor virtual. Pero como está en la tecnológica Pereira, es .utp.edu.co. Cuando usted vaya, encuentra esta que es, como quien dice, la página web pública. Y en la página web pública usted tiene información acerca de la red, de las oportunidades, de los participantes, de lo que está pasando, de ayudas. Y también tiene un botoncito que se llama inscríbase, donde si usted se anima, le sale una encuesta. Y al contestar usted la encuesta, entonces usted recibe, no inmediatamente, sino después de que se ha analizado si su encuesta, digamos, lo habilita a usted para ser profesor de esto, participante. Y entonces usted recibe un email diciéndole, bienvenido a la red virtual de tutores, vaya a esta dirección. Y esta dirección es esta, es la misma anterior, /comunidad. Y no hay necesidad de ponerle el index.php, eso sale solo. Entonces, cuando usted está ahí, digamos que está en el aula virtual donde nos reunimos, no sé cuántos tengamos hoy, pero ayer había 468 participantes. 472 personas. Estas 472 personas, si ustedes miran por ciudad, se dan cuenta que hay de muchas partes, no solamente de Colombia, sino de otros, yo diría hasta continentes, porque aquí hay gente de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, Centroamérica. Y hay gente que no sabe dónde vive o no lo quiere compartir, pues también se vale. Pero que dependiendo como uno lo ordene, pues uno puede encontrar aquí gente que digo, hombre, ¿quién hay por la G? A ver, gente que sea de Galvis. Entonces, bueno, lo puede uno buscar por ahí. pero de pronto yo quiero hacer una búsqueda. Ay, yo que una yo conocí una persona que era Mariela, María, no me acuerdo qué, entonces a ver quién es. Ay, no, es una María Esther González. Bueno, pues ahí la tenemos. Pero sí será esta la que yo conozco. Ni idea, esta es de Argentina, de una ciudad que se llama Trelew. Veamos a ver. Mire, buena moza, tiene una peca en el lado izquierdo. Bonita sonrisa. Licenciada y profesora en geografía. Interesante, lo voy a escribir. Entonces, dirección electrónica. Le escribo a María Esther. Ah, pero además tiene Skype y tiene Yahoo. Hombre, chévere. Yo soy profesor de geografía. Entonces puedo comenzar a hacer amigos. Pero claro, si yo quiero que hagan amigos, si yo quiero hacer amigos, yo tengo que decir quién soy. Entonces, obviamente, pues uno tiene que venir a ver el tal Álvaro ese, que es lo que dice acá. Ahí dice que vive en Westford. Dice que es un colombiano que reside en Estados Unidos, que siempre está a un clip de distancia, que trabaja con metacursos, que es un workahólico, que tiene muchas expectativas, etcétera. Bueno. Ah, pero que además tiene una página web en Delicious. Entonces, ¿qué será lo que él tiene en las delicias allá? Pues uno se va enterando de lo que este señor quiere compartir. Y si uno encuentra alguna afinidad, pues ahí está la dirección electrónica, le puede escribir, le dice, oiga, el artículo ese que usted dice allá en Delicious que tiene sobre yo no sé cuántas más cosas, ¿lo puedo usar con mis estudiantes? Ah, claro. Mire, aquí están todos los artículos que están reseñados. Ok. Y entonces, pues déjeme ver los que tiene sobre Web 2. Entonces, bueno, pues si uno se pone a explorar cosas por la red y comienza a hacer lo que se llama social networking, hacer amigos por la red, de pronto encuentra que en la red virtual hay muchos recursos humanos que son todo un capital. Saber que cuando de pronto yo tengo una duda, puedo escribirle a todos los que tal que, pues eso tiene sus ventajas. En la siguiente versión de esta interfaz vamos a tener un perfilador donde además usted va a poder decir, mire, yo quiero conocer a todos los de matemáticas, que son de esta ciudad, que tal cosa y tal cosa. Entonces vamos a tener una serie de descriptores, de tal manera que usted pueda hacer grupos y usted puede comenzar a crear pequeñas comunidades. Entonces los médicos que están en la red virtual pueden reunirse a tener conversaciones entre ellos. Y lo mismo pueden hacer los biólogos o los que sean, o los que viven en Ibagué, o los que viven en Cartagena, o los que se llaman Álvaros. Entonces, hay miles de maneras de comenzarse a relacionar. Y obviamente, pues, cuando uno decide tomar parte, pues no solamente cuelga la foto y dice algo de uno, sino comienza a compartir información. Pero de pronto, a uno le interesa saber ¿quién anda metido por acá? Ah, pero mira, aquí tenemos a don Alfonso Guevara Pérez, que debe ser de los que ha llenado esta cosa porque sale la foto y tiene ahí, digamos, su reseña. Y si uno mira, aquí uno se da cuenta de los que han entrado en los últimos 6.000 minutos. Y de pronto dice, ay, mira, hacía días que no veía yo a María Mercedes. Y entonces, bueno, uno habla con María Mercedes y ahí está. ¿Y quién será esta fulanita que no tiene cara? ¿No? Y entonces aparece ahí anónima. Voy a escribirle diciendo que me encantaría conocerla. Bueno, aquí todas tienen cara ya. Pero antes nos pasaban, sí, mira, aquí un Ángel David todavía es, ¿cómo se dirá sin cara, Cristina? Sinfónico, no, eso es otra. Ah, icónico, ese es icónico. Bueno. Pero sabemos que es de Facatativá. Bueno. Entonces, construir comunidad en esto no es un given, no es un dado, es algo que hay que hacer. Y no solamente hacemos eso, tenemos un espacio que se llama el tertuliadero, donde se puede hablar de lo que a uno le parezca. Entonces, por ejemplo, aquí nos conocemos. Entonces aquí Marta Isabel nos invita a que nos presentemos. Y aquí yo hablo de más cosas, y Patricia habla de otras cosas. Y el otro, y cada uno va echando el cuento. Y aquí tenemos a alguien de Cusco, Perú, que dice que está recién llegado a esta cosa y que tiene su página web. Bueno, esa es una manera también de irnos dando a conocer. Pero, ¿por qué al poner yo esas cosas me voy a sentir a gusto participando en algo? ¿Qué tal que cuando yo abra la boca alguien venga y me diga, pero uy, hasta cómo se le ocurrió hacer esa pregunta? Eso es una barbaridad, qué respeto. O que nadie me diga nada, sino que simplemente me ignoren. Entonces, como que tenemos que generar una serie de mecanismos que hagan que la gente se vaya sintiendo a gusto en esto. Algo es lo que muchos dicen que les fascina de la RBT. Todos los días les llega un email diciendo lo que los que sí toman parte hacen. Y de pronto, por ahí encuentran un titulito interesante. Lo que escribí ayer en el periódico por María del Carmen. Tras clic, y entonces, a ver qué fue lo que ella escribió en el periódico. Pero, como un título dice mucho y no dice nada, no necesariamente la gente se anima, pero cuando uno comienza a ver títulos interesantes, es como cuando usted compra una revista. Usted la ojea a ver si hay algo interesante. Y cuando encuentra algo interesante, profundiza. Entonces, esa es una primera, digamos, manera pasiva de alimentar la pereza mental de aquellos que todavía no se atreven a participar en la red. Pero cuando uno tiene una experiencia exitosa y comienza uno a sentirse a gusto porque después de hacer clic fue a un lugar y encontró que el diálogo era chévere, que allá se hablaban cosas interesantes, entonces uno dice, hombre, aquí como que no solamente se hace diálogo social. Entonces veamos qué otros tipos de diálogos hay. Miremos primero, por ejemplo, los informales. Tenemos un espacio de consulta y un colega. Y entonces, por ejemplo, Sared habla de utilización de TICs en zonas apartadas. Mireya habla del plan decenal de educación. El otro habla de la calidad de la formación de los tutores. Cómo mejorar la participación en la RBT. El papel de la educación virtual en el plan decenal. Este es un diálogo totalmente abierto que periódicamente, digamos, se archiva porque esto se va llenando y entonces va al archivo histórico aquello que ya tiene más de 3 meses de no generar diálogo. Y lo que va generando diálogo ahí se mantiene hasta que por obsolescencia o por algún motivo deja de funcionar. Entonces, aquí hay todo tipo de preguntas. Acabamos de instalar Moodle y no sabemos cómo hacer qué tal cosa, quién me puede ayudar. Bueno, ahí aparece alguien. Estamos en la transición de comenzar a montar las habas y las ovas, pero tenemos una duda existencial, no sabemos si usar este enfoque o este enfoque, si tal herramienta. De pronto alguien le responde. Obviamente, si usted puso una buena pregunta, porque la máquina por defecto genera a la raíz. Entonces, eso ya lo resolvimos porque ahora la máquina no deja hacer aportes que no tengan buen título. O sea, ya no los genera por defecto. Pero esa no es la única alternativa. Hay un espacio especialmente creado para las dudas técnicas. La cacharrería. La cacharrería tiene un personaje que recoge todas las dudas que no caben en ninguna otra categoría, que es el chapulín. ¿Quién podrá socorrerme? Y cuando el chapulín recibe algo que necesita, digamos, un tratamiento especial, entonces uno le crea un hilo. Y cuando crea un hilo, entonces, bueno, hablamos de los blogs en contexto educativo y hablamos de otras cosas. Y aquí se dan diálogos espontáneos sobre temas emergentes. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué utilizan en la red virtual la encuesta esa que le da a uno el pase o no a esta cosa? Bueno, lo usamos por un lado para saber qué pasa y entonces nosotros tenemos un perfil de toda la gente de la red y si ustedes van aquí en alguna parte pueden consultar todo eso. Aquí hay unos archivos que uno puede ir y mirar y sacar todas las tablas y todos los gráficos, etcétera. Y con ese perfil también hacemos dos cosas: determinamos qué le gustaría a la gente discutir en la red y en qué le gustaría trabajar en grupos de estudio, para generar artefactos digitales que agreguen valor a su labor. Entonces, esos tipos de insumos alimentan dos espacios, uno que se llama los grupos de estudio en la red y otro los foros moderados. Aquí conmigo están los, digamos, perdónenme la expresión, pioneros conejillos de indias de los grupos de estudio. Estas personas, que son la segunda, casi la primera y la segunda fila de esta sala, nos soportaron a Carola y a mí durante 6 semanas en un curso en el que descubrimos qué era eso de crear grupos de estudios virtuales, apropiamos herramientas y generamos planes de implementación de grupos de estudios virtuales sobre temas relevantes para los tutores, para el ministerio y para ellos. Y ahorita estamos, por ejemplo, en un grupo que todavía está abierto, donde dos de nuestros colegas aquí presentes, Emilio y Carlos, están creando prototipos digitales para enseñanza de lenguas a partir de podcast, es decir, utilizando video y audio digital dentro de ambientes de blogs para poder suplir la deficiencia de la enseñanza digital de lengua donde solamente se lee y se escribe, pero no se habla ni se escucha. Y entonces, si aquí hay gente que es cacharrera y le llama la atención explorar los podcasts, miren que hoy es el 2 de mayo, el 4 de mayo y esto va hasta el 18 de mayo. Y como todo está registrado en la red y como todo está disponible, ustedes se pueden unir al grupo de estudio número 1 y estoy seguro que Carlos y Emilio les van a dar una, digamos, un shortcut. Lo único es que el tema que escogieron fue el tema de la enseñanza del inglés, entonces ahí toca hacer el esfuercito de espiquinear un poquito, pero si no también en chipchear se puede. Lo cierto es que uno puede hacer podcast en chipcha o en inglés, y no importa que los podcasts que ustedes hagan sean en castellano. Lo cierto es que si usted encuentra que para su labor como docente puede ser interesante que usted y sus estudiantes hagan usos de tecnologías a base de audio y de video digital, este puede ser un curso interesante. Y no, perdónenme la expresión, porque ni siquiera es un curso, es un grupo de estudio. Lo que va a generar este grupo de estudio y otros grupos de estudio son artefactos. Y eso significa que va a generarse un objeto de aprendizaje digital, que además de incluir el marco conceptual y, digamos, la documentación del proceso y de las herramientas, va a incluir los ejemplos y las reflexiones sobre cómo generar esto y cómo apropiarlo y qué hacer y qué no hacer con esto. Y esto lo vamos a publicar en una serie que la vamos a llamar la serie de artefactos digitales de la red virtual de tutores, que va a tener su propio ICBN, no sé cuántos, porque no sé si sea ICBN, que tal vez no lo es porque es digital, que tampoco es un libro, pero que va a reconocer la autoría de un objeto construido por un grupo de estudio que va a ser de dominio público. Y es de dominio público porque todo lo que hacemos en la red virtual está patrocinado por el ministerio, y lo que nosotros estamos es creando bienes de dominio público con licencias de Creative Commons 2.5. Entonces, si alguno de ustedes se motiva, yo estoy seguro que Carlos y Emilio no les van a decir que no. Pero si les dicen que sí, me cuentan a ver si en cualquiera de los otros grupos de estudio cabe. Pero la otra cosa es que en la red virtual de tutores todo queda documentado. Supóngase que usted le cayó la peseta el 19 de mayo. También puede entrar, ahí va a encontrar absolutamente documentado todo lo que pasó en el proceso, más los productos, más las reflexiones, más todo. Entonces, lo que vamos a hacer con ese producto que va a generar el grupo 1 es, vamos a abrir un foro donde vamos a invitar a la gran comunidad, que no son los 7 u 8 que están trabajando, para que la gran comunidad conozca el producto, lo debata, le dé feedback, y después de eso ellos pulan la publicación de su artefacto y lo podamos poner en Portal Colombia Aprende dentro de la serie de artefactos de la red virtual de tutores. Entonces, dígame si usted como profesor universitario no está interesado en publicar. publica o perece, dicen por ahí. Pero además, dígame si usted no está interesado en innovar. Después de todo lo que hemos oído acá, como que difícilmente uno se le quita a eso de mejorar con tecnología. Y dígame si usted no está interesado a invertir su tiempo en agregar valor a lo que usted hace y a lo que pueden hacer en su organización. Entonces, esa es una de las oportunidades que tenemos acá. La otra tiene que ver con los foros moderados. Los foros moderados son un evento mensual en el que se discute a profundidad un tema que se ha escogido colectivamente y que se ha priorizado dentro de las estrategias que tiene el Viceministerio de Educación Superior. Hasta ahora hemos hecho 6, y si usted oprime en el enlace que hay ahí, se va a dar cuenta de que tenemos 5 ya cerrados: tutoría y docencia en la red, comunidades virtuales de aprendizaje, innovación pedagógica, la función de tutoría, evaluación de los aprendizajes, los estudiantes, los tutores y la participación. Y estamos en el 6º, usos de recursos web 2 para educación en la red. Cualquiera de los foros contiene todos los recursos que hemos seleccionado, digamos, en el diseño, más todas las reflexiones, más todos los elementos que hay. Permítanme, les muestro uno ya pasado para que ustedes tengan una visión de lo que qué pasa si yo llego después de, y les voy a mostrar uno en acción para que ustedes vean qué pasa si caen en la nota ahorita. Por ejemplo, el foro 5 sobre los tutores, los estudiantes, la participación en programas de educación superior. Por un lado, tenía un organizador, un mapita conceptual que decía que íbamos a hablar de diferencias generacionales, motivacionales y de roles que están ligadas a nuestra condición de aprendices adultos para entender esto de la participación en procesos de aprendizaje. Y entonces, pues teníamos unos documentos, uno de un tal Álvaro Galvis, otro de la profesora Llorente, otro de el profesor Switzer, otro de profesor Valenzuela. Teníamos 2 escenarios de discusión, uno para los que trabajan en pregrado, otros para los que trabajan en posgrado. Y además de eso, como ya se acabó, tenemos una síntesis. Entonces, usted llega en este instante, usted puede venir y bajar los documentos, mirar lo que pasó en las discusiones, o puede leer la síntesis. Entonces, la síntesis lo va a ayudar a tener en muy pocas palabras lo que hay en cantidades de interacciones en la red. Pero usted por algún motivo no está funcionando. Entonces, entonces, es que para el campesinato es durísimo. El problema de uno no saber leer. En el foro actual hemos tratado de resolver un reto que es cómo vamos a discutir sobre algo que muchos no conocemos. ¿Cómo discutimos sobre blogs y wikis si la gran mayoría declaró en la encuesta que no tenía ni idea de qué eran ni nunca lo había usado, que les parecía muy interesante? Ese fue el punto de partida para el diseño de este foro. Así que en este foro hicimos una guía de excursión por blogs con intención educativa, donde si usted va allá, usted va a poder ir a muchos sitios que no le vamos a pedir que los vea todos, sino que le vamos a decir, mire, al contrario, no los vea todos, escoja los que más le llamen la atención. Y esta cosa, este ratón está muy necio. Bueno, y entonces nos vamos de excursión, lo lleva uno por blogs de 2 tipos: blogs temáticos con fines educativos y blogs, digamos, metablogs, para entender lo que se puede hacer con los blogs en educación. Y luego se le está proponiendo, mire, usted cree su propio blog aquí en la red virtual de tutores y opine sobre estas cosas y haga esto y aquello, y aquí se le explica todo, y conozca las impresiones de otros excursionistas e interactúe con sus colegas. Entonces, eso permite que de pronto alguien que está a 0 kilómetros en este tema pues vio una experiencia, entonces venga aquí, y este es el blog o el espacio de blog de esto. Entonces aquí tenemos que Roosevelt dijo tal cosa, que Carlos Duzán dijo tal otra, que Carlos Ramírez dijo todo este poco de cosas. Y entonces, pues yo puedo ir navegando por las nubes de enlaces. Digo, bueno, pues ahora quiero ver las que haya como reflexiones personales. Entonces aquí está lo que dijo Marta Cecilia y lo que dijo María de Lourdes. Y de pronto me llamó la atención, ¿quién será esta María de Lourdes? Entonces fíjense que, sin querer queriendo, yo me voy dando cuenta que aquí lo que tengo es un arsenal de recursos de información de nivel personal, de nivel documental, de nivel de todo tipo. Pero además de las excursiones, resulta que para usar alguna herramienta, yo no sé inglés, me voy a ver a gatas. Entonces dijimos, hombre, pues qué tal si creamos algo que sea hablando y que le ayude a la gente a entender esto. Entonces creamos, utilizando, digamos, un formato SCORM, unos videos para que el que no entiende de eso que estamos hablando venga y lo vea. Y esto, con la herramienta Wikidoc, coloque el URL en su navegador: http://wikidoc.com. Espere unos segundos y aparecerá la interfaz principal de esta herramienta. Difícil, ¿verdad? Para crear un wiki con... Entonces, la idea es que a través de estas ayudas, la gente, teniendo control sobre la herramienta, pueda ir apropiando herramienta al tiempo que desarrollando, digamos, estrategias mentales sobre cómo hacer uso de esas cosas. Pero bueno, hasta ahí todavía sigue siendo, digamos, un tener acceso a conocimiento. ¿Pero qué se discute? Ah, bueno, pues veamos qué se discute. Para eso existen, además de las reflexiones fruto de esta cosa, existe un foro. Traemos a las reflexiones, a ver. Por ejemplo, aquí dice, beneficios que brindan los blogs educativos, 16 aportes. Entonces, bueno, si ustedes se toman el tiempo, van a encontrar que estas personas que se gastaron tal cual hora recorriendo todos esos blogs, aquí comparten cosas y hay intervenciones que verdaderamente hilan, por ejemplo, esta de Francisco Javier. Ustedes se dan cuenta que él va recogiendo lo que dijo Carlos, lo que dijo Manuel Francisco, lo que dijo Álvaro Gómez, y sobre eso planteando preguntas: ¿qué condiciones deben darse para propiciar un uso adecuado y el resultado de secuencias oficiales? Y luego vienen más respuestas y más cosas. Es decir, los foros comienzan a ser la instancia en la que asincrónicamente compartimos información entre personas que estamos interesados en resolver esto. Pero ustedes dirán, ¿y solo eso? Ay, ¿les parece poquito? Resulta que eso es como dicen por ahí los del iceberg, eso es solo la puntica. Porque resulta que además de esto, las personas que han participado activamente en los foros y en estos pueden participar en los cursos que dictamos para preparar gente que quiera participar en cursos en grupos de estudio o en facilitación. Entonces tenemos un curso de 7 semanas que se llama Diseño y Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, ¿no? Hay comunidades, como tener los alumnos que saben más que el maestro. Y ese es Dicovia, y es un curso donde cada semana se vive una experiencia altamente demandante. 10 horas por semana, digo yo, que es la teoría, y yo sé que más de uno me escribió diciendo que paja, eso fue lo que me demoré leyendo los documentos. El problema es que como los documentos no es lo que importa, sino es lo que todos dijimos, y hay tal cual de nosotros que somos buenos para escribir. Entonces, cuando tales cuales escribimos harto y entre todos escribimos una cantidad, entonces acabamos recetándonos de la misma cosa de la que nos quejamos. Eso es el costo de oportunidad de apropiar tecnologías. En ese curso dijimos, usted necesita tener cuenta en Skype. ¿Para qué, Álvaro? Está loco. Y si tiene celular también, buenísimo. Y si no tiene Skype, en mensajero. Y de todas maneras, por lo menos un correo electrónico que funcione. Y deseable que tenga cuenta en Blogger. y en Delicious y en Flickr, y les dimos una tonelada de tecnologías. ¿Y para qué eso? Bueno, ya lo vamos a hacer. A ver, por ahora sepa que eso existe. A la primera semana había como indigestión, a la segunda más o menos ya era pasable, a la tercera había adicción y a la cuarta no podían vivir sin eso. ¿Por qué? Porque comenzaron a construir comunidad, se dieron cuenta que no era encontrarnos en la red, que yo podía ponerme una cita a las tales, hombre, yo a esa hora no puedo, no importa, llámame de Skype a mi celular. Y entonces, tú estás en Skype y yo estoy por mi celular y vamos hablando mientras yo voy manejando. Y listo, participamos en la conversación. Y eso no lo puedo hacer sino a las 11 de la noche cuando llego de no sé dónde. Ok, nos reunimos a las 11. La gente, cada grupito se fue inventando sus esquemas de interacción en función de lo que estaban construyendo. Y el producto, pues nosotros tenemos, por ejemplo, en los grupos de estudio, 7 grupos de estudio totalmente diseñados. Donde las oportunidades de, digamos, agregar valor a sus instituciones son muchas. Déjenme ligar lo que dijo el viceministro con lo que hay aquí para que ustedes vean lo que puede pasar. Dijo que quería que se trabajara mucho por competencias en educación tecnológica y que esperaba que por lo menos hubiera en los siguientes 2 años 100 programas de educación superior 100% virtuales. Usted se imagina donde usted llegue a su universidad y diga, oiga, ¿qué tal si armamos un grupo de trabajo para preparar uno de los 100 programas que el viceministro dijo que había un dineral para apoyar el desarrollo de esos 100 programas? Pues miren lo que está proponiendo Edgar Alarcón, creación de mentes virtuales que desarrollen competencias laborales. Un grupo donde lo que se va a aprender es a trabajar por competencias laborales. Ese es el vínculo entre lo que se hace en la vida real y lo que uno hace dentro de la universidad. En este país ya hay 20 redes de alianzas estratégicas entre sector productivo, sector educativo y sector comunicaciones para generar conocimiento en todas las áreas del saber, para preparar 150 programas de educación superior apoyado en ambientes virtuales de aprendizaje. Y dígame si lo que están haciendo Carlos y Emilio no es útil. ¿Usted cree que en cuántos programas van a poder usar tecnologías, digamos, Web 2 con podcast? Y dígame si las competencias argumentativas que va a liderar Benjamín no van a ser importantes cuando a usted no le interesa transmitir, sino le interesa construir conocimiento. Y dígame si la articulación de la tecnología en los programas no va a ser vital, que es lo que van a hacer Liliana y Joaquín. Resulta que usted puede inventar lo que quiera, pero si en la universidad no lo integran, eso es como un mosco en leche. Entonces, mi predecesor aquí en el podio estaba hablando de toda esa experiencia que han tenido y son los privilegiados de que nacieron con gran ancho de banda y con tal cantidad de recursos, pero en muchas vamos a tener que trabajar desde el angosto de banda y sin tantos recursos. Y si no se aprovecha una oportunidad como esas que planteó el viceministro para agregar valor a la institución y participar en esas dinámicas, miren, nos está dejando el tren. ¿Y ustedes creen que si no aseguramos la calidad de los programas, alguien va a creer en esos 100 programas virtuales ofrecidos con apoyo del ministerio? Nadie. Si nosotros no aplicamos normas y criterios y procedimientos, y si no nos ponemos las pilas desde la concepción del programa, eso no va a funcionar. Y entonces va a haber un grupo de estudio que arranca dentro de 8 días, que lidera Francisco Javier Suárez sobre aseguramiento de la calidad virtual. Y resulta que en muchos de estos casos el tema no es la tecnología, es el conocimiento. Y entonces allá está Guillermo todavía pensando cómo va a hacer para trancar la avalancha de gente que va a querer entrar al tutor virtual como dinamizador de la industria del conocimiento. Resulta que todas esas oportunidades van a ir por ahí. Y si no generamos autonomía en los maestros, aprendizaje autónomo apoyado en ambientes virtuales, difícilmente vamos a poder nosotros expandir esta oferta, porque el gran problema de la presencialidad es que no es expandible sin inversiones lineales. La virtualidad es expandible con inversiones finalmente decrecientes, pero siempre hay que invertir. Y entonces, díganme si este tipo de cosas, en ese contexto de la presentación del vice, no tienen sentido. Como que de pronto estamos ante una oportunidad en la que nos están no solamente dando la oportunidad de hacerlo, sino nos están diciendo, y si le jala, hay recursos de fomento para hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo decía que la red es una estrategia del viceministerio que busca propiciar mejoramiento y que desea que sus miembros sean agentes de cambio. Y resumiendo lo que yo he planteado, miren ustedes que en la red es posible hacer como tres grandes grupos de cosas: amigos, a través de los perfiles, de estar presentes, de la tertulia digital, conversación por medio digital, resolver dudas a través de cosas ya prehechas o a través de consultas técnicas o consultas profesionales, pero lo más importante, crecer profesionalmente en foros virtuales, moderados y no moderados, en grupos virtuales de estudio, compartiendo en la red de logros personales e irradiando aportes de esto. La visión es que esto se convierta en un punto de referencia y espacio de profesionalización permanente para docentes de educación superior. Es decir, no estamos hablando de los que tenemos rol de tutores virtuales solamente. Estamos hablando de gente que trabaja con ambientes virtuales de aprendizaje, así sean o no tutores. Hablamos de una red de comunidades virtuales de aprendizaje, de práctica y de conocimiento. ¿Por qué? Porque finalmente la RBT tiene que ser una red de redes, donde los de matemáticas tengan su propio club, por llamarlo así, los de ciencias, los de literatura, los de educación técnica. Es decir, tenemos que llegar a un punto donde haya mucha participación activa de algo que lo que ofrece son oportunidades. Y esperamos que los miembros sean agentes de cambio educativo. Los invito a que se enreden, a que tomen parte en la red. Y es muy fácil acordarse, estamos hablando de tutores virtuales con sede en la Tecnológica de Pereira y la comunidad dentro de ese espacio. Muchas gracias, y si hay preguntas, y la hora nos lo permite, no hay preguntas, entonces los invitamos a que los que quieran participar en la sesión de discusión sobre la visión de la red, que vamos a hacer a las 2:30, no sé dónde, nos acompañen allá. Muchas gracias.